cuántas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, vamos a recibir ahora sí en el aire de Radio Panamericana a Carla Cautier, es bióloga, vecina de Sal Si Puedes, territorio que hoy está amenazado por avances inmobiliarios sobre el bosque nativo, violando toda normativa y poniendo en riesgo la provisión de agua para una localidad que tiene serios problemas de abastecimiento. Carla, muy buenos días, no sé si estás ahí, bienvenida a Radio Panamericana. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, siguiendo con atención esto que es también la movilización en defensa del bosque en distintos puntos de la provincia de Córdoba. Sal Si Puedes, acá nomás, al otro lado de las sierras, cada tanto nos enteramos de los problemas que tienen de abastecimiento hídrico. También vemos el avance de la autovía en Departamento Colón y cómo esto ha dado lugar a una explosión inmobiliaria que ya es indisimulable. Sí, sí, así es. En 10 años, Sal Si Puedes, ha aumentado la población a mucho más del doble, de 8.000 habitantes que desde el último censo. Todavía no tenemos los datos oficiales, pero se estima que en el censo este que pasó, ya tenemos más de 30.000 habitantes. O sea, de 8.000 en el anterior a este último, más de 30.000. Así que sí, imagínate una explosión demográfica en 10 años, ese aumento poblacional es insostenible, ¿no? Nos hacemos muchas preguntas cuando vemos esto. Por ejemplo, y capaz que vos nos podés ayudar, cuando uno ve que el abastecimiento de agua de estos municipios viene de perforaciones o de alguna que otra vertiente, uno dice, ¿el agua hasta dónde puede alcanzar? ¿Qué cantidad de agua tenemos en el subsuelo de nuestra provincia? ¿Existe alguna manera de calcular la capacidad demográfica de nuestros valles? Y es que claramente existe. Acá en Sal Si Puedes tenemos pozos, agua de pozo. Una parte del agua viene del dique La Quebrada, que también está muy exigido porque Río Ceballos, que es la otra localidad vecina, también tiene un crecimiento poblacional muy grande. Así que acá tenemos una parte del dique La Quebrada, otra parte de pozos y una pequeña parte del río Sal Si Puedes, que está en la parte baja, que es el sector más cerca de Villa Silvina. El resto del pueblo estamos con agua de pozo y como te digo, esas son las fuentes de agua. El río Sal Si Puedes, viste, es un río que tiene muy poco caudal, así que sí, todos los años acá empieza septiembre, empieza octubre y nos empezamos a quedar sin agua hasta que termine la temporada de verano y empieza más o menos mayo. O sea, son meses y meses que los vecinos y vecinas nos vemos afectados en gran cantidad por el tema del agua. En el caso de las perforaciones, una cosa es tener un pozo de agua en la casa, otra cosa es tener un pozo de agua que es para abastecer toda una localidad. Esa napa de agua. Los pozos de agua no son privados, eso hay que tenerlo claro. Sí. Eso de que yo tengo mi propio pozo en mi casa, eso no es real. Los pozos de agua son ríos subterráneos y los ríos son públicos, digamos. No existe alguien que pueda decir, yo tengo mi propio pozo y por eso me pongo a regar una cancha de golf, porque es la misma agua que fluye por el sistema. El agua que escurre va a pasar a los ríos subterráneos, salvo que sea un acueducto, un tipo de, como del agua del acueducto que están haciendo ahora, digamos que se trata ya de agua subterránea, pero confinada, que es como otro tipo de, es otro tipo de espacio, digamos, con agua, digamos. No, en el caso de Sal Si Puedes o de otras localidades que tienen agua de pozo, el pozo son ríos subterráneos, el agua que escurre, y que escurre va hacia el río y el agua que infiltra va hacia las napas y termina completando estos ríos subterráneos, pero es la misma agua, o sea, pero, si vos sacas agua del subterráneo, es la misma agua que después no fluye en el sistema. Claro. ¿Y qué pasa si, o sea, hasta dónde se puede? Pero la diferencia está que en un río subterráneo yo no puedo calcular exactamente el caudal de ese arroyo subterráneo, quizás se pueda. El temor que uno siente es que estamos sacando y perforando, los municipios también lo hacen, sin mediar, digamos, el límite que puedan tener estos arroyos. Y quizás la cuenca se está... El límite ya lo vemos. Acá en Salsipuedes lo vemos porque los pozos se quedan sin agua. O sea, el límite ya lo conocemos, está pasando. O sea, el río es lo primero que se queda sin agua porque es lo que escurre. Y lo que está en la zona que está bajo la superficie... es lo que empieza a quedarse sin agua después, en el sistema. Digamos, básicamente es agua que va fluyendo y que va pasando. Como te digo, lo que no escurre, infiltra. Y lo que infiltra es el río subterráneo, que en algún momento, si lo sacan, también se termina, digamos. O sea que, no dicho en palabras sencillas, me refiero, no hay un pozo que alguien pueda decir... Acá tenemos el supermami del señor Bugliotti, donde en algunos años hemos estado todos sin agua, y el señor regando, porque mi pozo es mío. No, o sea, el pozo no es tuyo, no existe ni siquiera en la ley esa idea. Es una idea que ha quedado entre las personas del pozo propio, pero realmente no existe legalmente alguien que pueda tener un pozo y que pueda decir que ese pozo es propio, porque el agua... no es propiedad de nadie, digamos, básicamente. Y el acueducto que nos están vendiendo ahora, que es el acueducto que va a venir de la zona del Llano, de la zona cercana a Juárez Celman, ahí han hecho un pozo muy profundo, de 300 metros de profundidad, y ese acueducto que están haciendo proviene... de agua confinada. ¿Qué quiere decir que esa agua esté confinada? A esa profundidad, el agua esa es agua que no tiene renuevo. ¿Se entiende? Tiene una tasa de renuevo muy, muy chiquita, de muy poquitos milímetros de agua anuales, que se va renovando con lo que proviene de la napa. Es agua que por ciertos movimientos ha quedado confinada entre bloques de piedra. Eso ahí quería llegar, estimada esa, Carla, claro, sí. Claro. En ese caso vos estarías extrayendo agua quizás de una bóveda cerrada o que se recupera con menor velocidad de lo que se puede estar consumiendo y en un momento esa bóveda puede secarse. Totalmente, se acaba, punto. O sea, claro. Es un recurso totalmente limitado. Corremos el riesgo de haber hecho una obra de acueducto gigantesca, costosísima, en vano. Y, o sea, va a durar un tiempo limitado, básicamente. O sea, es costosísimo, pero va a durar poco tiempo. O sea, esa es la realidad. En unos años, cuando se acabe, porque también es que ahí hay mucho dato sin tomar o dato que no quieren compartir, porque no sabemos exactamente, por ejemplo. Justamente este sábado va a haber toda una conferencia acá en Agua de Oro donde se va a hablar este tema, ¿no? De los informes que se han realizado sobre el tema del agua... De ese acueducto, de ese acuífero confinado, qué tipo de agua es, qué calidad de agua tiene, qué cantidad, tampoco está claro qué cantidad de agua hay ahí. Hay algunos estudios, pero como que eso no es información que se compartió públicamente. Y yo creo que hay muchos otros estudios que si los hicieron no los conocemos. Entonces queremos saber qué tipo de agua es, qué agua, qué características tiene, si es realmente es potable o no, si es agua apta para qué tipo de consumos, y además para qué las van a usar, porque acá también están haciendo la propaganda de que esa agua va a ser agua para viviendas y para industrias, ¿no? Y la pregunta del millón es, a ver, están queriendo abrir... áreas nuevas para construir. El avance de la frontera inmobiliaria acá en Salsipuedes es constante, ¿no? Desde el municipio están pidiendo la aprobación de ciertas excepciones al código de ordenamiento urbano que ya existe. O sea, acá tenemos un código de ordenamiento urbano que, por ejemplo, prohíbe el loteo. O sea, los loteos tienen que pasar por impacto ambiental, audiencia pública, y como que no se están haciendo loteos nuevos. Hay loteos viejos, ¿y qué sucede? Hay algunos propietarios que tienen un campo grande, por ejemplo, de 2 hectáreas o de 1 hectárea, y lo que quieren es que se les efectúe la excepción para poder hacer subdivisiones y vender, por ejemplo, ¿no? dicen, no, no es loteo, una subdivisión simple, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero termina siendo excepción de excepción, y lo que termina pasando es que campos grandes terminan siendo subdivididos para que venga más gente a vivir y esos lotes se vendan. ¿Con qué agua va a venirse a vivir esa gente? Si no tenemos agua ni siquiera para los pobladores que ya habitamos acá. Entonces, hay todo un cuento chino ahí, muy, muy perverso, donde se dice, ah, no, no, traemos el agua en un acueducto para el progreso. Entonces, eso habilita a que la gente venga, compre terrenos, compre casas, se hace una promesa, y después resulta que no hay agua para esa gente. O directamente el municipio dice, bueno, en esta parte no va a haber agua. La gente viene, se instala y después, obviamente, paga los impuestos y dice, no, o sea, yo quiero el agua. Sí. ¿Y el agua de dónde la vamos a sacar? O sea, no puede salir agua de la nada. Entonces, ahí hay un problema grave, donde la gente no se le está diciendo la verdad, y donde a los que decimos, ojo, nos están tratando de, porque ustedes ya están viviendo acá, y entonces no quieren que venga más gente, como que fuéramos discriminadores de que no queremos que venga otra gente. No, no se trata de que no queremos que venga gente. Ojalá hubiera agua para darle a todo el mundo. Estimada, el problema es que no hay. Cuando uno habla sobre excepción a los códigos urbanísticos para ampliar en urbanizaciones, loteos, proyectos inmobiliarios, etcétera, etcétera, uno supone, y esta discusión la tenemos en todos los municipios de Córdoba, creo yo, por lo menos en las sierras, que existe un ejido municipal que determina el tamaño máximo de una localidad y que por fuera de ese ejido municipal están las zonas rojas de bosque nativo, donde hoy ese mapa está intacto, no se está discutiendo una modificación del mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo. Por lo tanto, no habría manera de definir una urbanización fuera del ejido municipal, en este caso de Salsipuedes, y menos aún en zona roja de bosque nativo. Sería una normativa fuera de toda lógica, ¿no es cierto?, si está fuera de un ejido municipal. En el caso de su localidad en Salsipuedes, ¿cómo determinan el tamaño máximo de crecimiento de la localidad? No está determinado claramente. O sea, acá en Salsipuedes tenemos un ejido municipal marcado y después están las áreas pretendidas, que se llama, que son áreas que están por fuera del ejido, pero que los vecinos que viven ahí son contribuyentes. ¿Se entiende? Y esas áreas tienen loteos preexistentes, o sea, a ver cómo te explico, loteos que se hicieron en la década del 1940. Sí, sí, eso tenemos en todo, eso existe en todo Córdoba, sin embargo, sí, esa es una discusión aparte, ¿no? Porque claro, y ahí entonces te corren por izquierda de que el lote ya existe, de que no se puede hacer nada, pero, de que la venta es la venta, de que esto, claro. Y, o sea, toda una discusión, pero esos lotes, muchos están en zona roja. Claro. Y esa reglamentación es de una jurisdicción provincial. Y incluso dentro de lo que es la reglamentación municipal, tampoco se puede subdividir, ampliar o hacer este tipo de cosas, porque la reglamentación municipal también lo prohíbe. Entonces, lo que sucede es esto, que van los distintos propietarios y piden excepciones al código, ¿no? Que el Consejo Deliberante de la ciudad les apruebe una excepción. En ese caso, también sería una excepción a la ley de bosques. Y claramente, lo que pasa es que bueno, esta gente alega de que bueno, de que cuando yo lo compré eran un montón de lotes que en catastro figuran todos juntos, pero que acá no, pero que qué sé yo, que yo pido que me dejen vender uno porque ya me comprometí, y que entonces, toda una serie de chamullos, digámoslo de alguna forma, y entonces como que el objetivo es ganar dinero, no es el objetivo de decir, bueno, a ver, soy una persona que soy campesina, ¿no? Y tengo dos hectáreas de campo, acá en Salsipuedes, en tal zona. No está prohibido que vos le hagas la casa a tu hijo. O sea, no está prohibido que alguien se haga una vivienda ahí. Pero claramente acá no es la intención poder decir, bueno, a ver, yo tengo mi vivienda acá y le quiero hacer mi vivienda a mi hijo cerquita de mi casa en este lugar, ¿no? Que en ese caso no haría falta subdividir, ¿se entiende? El objetivo acá claramente es vender esos lotes, o sea, hay un objetivo comercial, y ese es el problema, y eso es lo que nosotros como vecinos nos oponemos. No nos oponemos a que, qué sé yo, esto, doña Agustina, doña Josefa, cualquiera, tiene su casita y le quiere construir la casita a su hijo, o su hijo quiere construir la casa cerca en un lote grande. eso no sería un problema, porque la ley no prohíbe construir casas en zona roja. De hecho, las comunidades campesinas habitan las zonas rojas con sus viviendas. Lo que prohíbe es sacar justamente el monte. No, y lo que agrava esta situación es el pobre comprador, que también no sabe, porque muchos de esos lotes que se venden por internet, a través de inmobiliarias que te venden un terreno por Facebook, quizás muchas veces pasa un comprador de Buenos Aires, de Santa Fe, de alguna otra provincia del país, adquiere ese lote sin saber esta realidad. Como decías vos, y cuando llega, esta es víctima de una estafa, pero esa es una estafa que le está realizando el Estado municipal y provincial al haber autorizado esta clase. O sea, ese comprador estafado deberá iniciar alguna acción contra el municipio, porque es el garante de los servicios públicos. Lo que pasa es que también por eso te digo que el tema es complejo, pero al mismo tiempo es simple. O sea, es complejo en lo legal, porque siempre la ley tiene un montón de aristas y vueltas y cosas, pero en lo que no es complejo es en el sentido común de los vecinos, que lo que queremos es basta de desmonte. Así simple, o sea, es basta de desmontar. Paremos de desmontar. Nos quedamos sin monte, nos quedamos sin agua. O sea, tenemos un 3% de monte en la provincia de Córdoba. Basta de desmontar. En eso es la simpleza que yo te digo. Después, los vericuetos legales, las idas y vueltas, son hecha la ley, hecha la trampa para poder hacer los negocios inmobiliarios. Como decís vos, alguien que vende lotes por internet, o alguien que no vende lotes por internet, que es vecino de acá de San Cipué, pero tiene un campo que tiene 2 hectáreas, o 3 hectáreas, o 15 hectáreas, no sé. Y lo que quiere hacer es subdividirlo. Si él lo que quiere es subdividirlo en lotes grandes, de 2 hectáreas cada lote, para poder, por ejemplo, heredarle a sus hijos, es una cosa muy diferente que alguien que lo que tiene intención es hacer lotes de 700 metros para vender. Entonces, en eso es donde el Consejo Deliberante y las personas que están en el gobierno, digamos, local, tienen que ser criteriosos, y no lo son. Porque claramente hay intereses, que se ponen en primer lugar y otros que se ponen en segundo lugar. O sea, el interés del empresario, del que tiene dinero, del que va y puede pagar la multa y no le importa pagar la multa, y encima le promete al intendente, bueno, yo te compro unos juegos para la placita, yo te pongo una veredita en tal lado, y entonces vos me habilitás a hacer este tipo de acciones. Entonces, claro, ese tipo que tiene dinero, sí, bueno, dale, te habilitamos, hacemos la transacción, pipipi. Ahora, el pobre tipo que tiene su campito relativamente mediano, el único que quiere es hacerle de la casa al hijo, capaz que se iban contra ese. ¿Se entiende? Sí, totalmente. No, bueno, esto es un escenario que va a requerir políticas públicas que permitan ponerle un freno a este desorden, a este caos, a esta verdadera anarquía inmobiliaria, constructiva, donde se van solapando intereses, intereses particulares, intereses privados e intereses estatales, porque obras como la del acueducto o, por ejemplo, la autovía que tenemos acá en Punilla, solo sirven a los intereses de las constructoras del gobierno. El gobierno emprende esas obras públicas, acelera el crecimiento, genera toda una problemática con los servicios públicos solamente por el interés económico del gobernador y sus 3 empresas constructoras, Rogio, Sagde, etcétera, para su propio negocio. Básicamente es codicia. O sea, lo que nosotros estamos pidiendo es, una cosa es un problema real y solucionable y que se pida una excepción y que la excepción sea realmente una excepción, que significa que no es la regla. Y otra cosa es que se den constantemente excepciones que tienen que ver con tranzas, que tienen que ver con los negocios inmobiliarios, que tiene que ver con alguien que es codicioso, que tiene que ver con alguien que quiere ejercer la venta para ganar guita y no para resolver una situación edilicia familiar o situaciones que son reales, de problemáticas reales, ¿no? O sea, alguien que quiere vender para generar un negocio. Básicamente, que es muy distinto eso a la persona que tiene una problemática, porque muchas veces eso, es la codicia de las personas que quieren siempre más y más. Y esas personas son desde empresarios locales hasta los grandes empresarios provinciales, y siempre entre fantasmas no se pisa la sábana y se aprueban entre sí los distintos proyectos y no terminan resolviéndole las problemáticas a las personas que habitan y que necesitan espacio para habitar. Estimada Carla, muchísimas gracias por tu tiempo. Eventualmente volveremos a conversar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan hermoso día. Gracias a vos. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de desde Huerta Grande. Panorama. Aire fresco en la mañana.